Hola, Walter, buenas noches. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Por primera vez en La Rioja, Walter Mesa, soy el cantante de Orcas. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Walter. Muchas gracias por acceder a esta comunicación telefónica. Mi nombre es Nora y vamos a hacer una entrevista. A ver, contanos un poco de lo que va a estar sucediendo acá el 14 de agosto. La primera vez que vienen a La Rioja, ¿no? Sí, va a ser una fiesta. Por primera vez, siempre que viajamos por primera vez a una provincia, a una ciudad, realmente nos llena de alegría. Y nada, estamos en una gira que se llama Rebelión Tour y estamos presentando temas de todos nuestros discos. Así que nada, estamos muy contentos de estar por primera vez en La Rioja. Ya vamos a hacer un recorrido por lo que es el show en sí, pero me gustaría que me cuentes un poco de cómo, de dónde empezó el tour, el Rebelión Tour, en qué lugar. Arrancamos en el Cosquín, en el Cosquín 2016. En el febrero. Ahí fue la primera fecha, claro, exactamente. Y bueno, ahí arrancamos lo que es la parte del centro del país. Ahora vamos a estar en la zona cuyana. Después estamos en la Patagonia. Y bueno, por suerte iniciamos una gira por toda Latinoamérica, también como Bolivia, Colombia, Ecuador. Y nada, contento y preparándonos para entrar a grabar nuevo disco también. Bien, ahí contanos un poco lo que es el recibimiento de Orcas en otros países. Y está bien, somos una banda clásica, somos una banda histórica, somos una banda con mucha historia porque somos la banda de Osvaldo Civile, que fue guitarrista de Leoche. Entonces la gente reconoce nuestras canciones y nada, ya ha cambiado, tenemos casi 4 generaciones que siguen la música de Orcas, así que te imaginas que somos una banda muy querida. Exactamente, el pensamiento es terminar el Rebelión Tour el 17 de septiembre en el teatro. Va a ser la primera mitad, porque después bien. Ahí arrancamos lo que es la gira latinoamericana. Bien. Seguramente el 17 de septiembre vamos a estar en el Teatro Flores, donde vamos a presentar también en nuestro nuevo baterista, que es Mariano Martín, que tocaba en Mastifal. Así que, nada, se vienen muchas cosas lindas para vivir, así que nada, disfrute la gente de La Rioja, que estamos por primera vez a todo heavy metal. Te juro que acá hay una expectativa impresionante, como dijimos antes, la primera vez que viene Orcas a nuestra provincia, y estamos todos locos con tenerlos acá. Buenísimo, Nora. Contanos. No, buenísimo, mira. Contanos. Tienes que aprovechar porque... Sí, contanos ¿qué nos va a brindar Orcas en el escenario. Contanos un poco lo que es el show en sí de Orcas. Vienen a presentar el disco Por Tu Honor. Es una música con volumen fuerte, con buenas canciones. Vamos a hacer Solución Suicida, Argentina, Vencer, Fuego, Sueño, Reacción. Me van a hacer llorar todo el recital ustedes. Exactamente, vamos a hacer heavy metal, ¿viste? Orcas es una banda con filosofía e ideología de distorsión, buenas letras, qué sé yo, nada, la van a pasar bien. Bien, estamos presentando el disco Por Tu Honor. Exactamente, también es el concepto del despedido del disco Por Tu Honor, porque ya vamos a entrar a grabar nuevo disco, y nada, por eso, pero como va a ser la primera vez que vamos a entrar en La Rioja, vamos a incluir canciones de todos los discos, para que la gente esté contenta. Desde Oíd Mortales, Reinará, La Tempestad, vamos a hacer todas las canciones que la gente quiere escuchar. Así que nada, espero que apoyen la movida y agradezco muchísimo a los productores que nos hayan convocado por primera vez a La Rioja, ¿no? Llenamos, hicimos bingo, porque es la única provincia que no habíamos tocado. Es la única provincia que faltaba. Exactamente. Catamarca, ya tocaron. Exactamente, tocamos en Catamarca. Mirá vos, yo me acuerdo haberlos visto en Santiago del Estero, en un pueblito que se llama Añatuya, hace unos años atrás. Sí, Catamarca, además estaba en el Belicho, en Belén estuvimos. Claro, en el Belicho. Comentanos el show planeado para esa noche, un show de 2 horas aproximadamente. Sí, vamos a hacer un show extenso, te digo. Y no te puedo contar todo porque voy a anticipar lo que es la fiesta y cómo, viste, abrir el regalo antes de tiempo. Ay, no, yo estoy ya ansiosa por eso. No, vamos a disfrutar porque siempre el cariño de la gente ahí, nada, nosotros somos muy agradecidos. Agradecidos a ustedes, porque vienen y nos traen su música acá a nuestra provincia, que pasa poco, pasan cosas, pero pasa poco. Y realmente que una banda nacional venga a visitarnos nos llena de alegría y con toda la pasión del mundo, ¿no? Que es Orca, que nos hace vibrar la sangre. Y esperando el nuevo disco con ansias, comentanos un poco. ¿Cómo viene el tema de la grabación del nuevo disco? Si tienen tiempo con el tema del tour y todo eso. Sí, estamos componiendo, estamos preproduciendo. Ya tenemos casi 10 canciones, pero bueno, con el cambio de batería, ahora vamos a darle vía libre a Mariano para que ponga su talento. Así que nada, estamos, viste, ansiosos como todos los fanáticos. Seguramente después del 17 de septiembre ya vamos a entrar a grabar lo que va a ser una preproducción, y para fin de año ya vamos a entrar a grabar el disco. Bien ahí, bien ahí. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Acá los vamos a esperar, los vamos a recibir como corresponde en nuestra tierra. Unos buenos vinitos riojanos. Y nada, che, gracias por darme la oportunidad de saludar a todos ustedes. Esto es gracias a la difusión, al trabajo de toda la gente que deseaba que Orca esté. Lamento muchísimo que no hemos estado antes, ¿no? Pero bueno, creo que están en un momento, Orca está en un buen momento, así que van a disfrutar de la potencia de Orca en vivo. Acordate, Walter, que Sea Metal está acá siempre difundiendo. Quizás nunca nos habías escuchado o en Buenos Aires, viste cómo son las cosas, que no podés estar pendiente de todo. Acá en La Rioja, aunque nunca hayan venido, siempre estuvimos difundiendo su música. Y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder vibrar esa noche. Así bueno, que... gracias y nada, ustedes son los responsables de que Orca esté ahí por primera vez en La Rioja, así que muchas gracias. Nos estamos viendo, disfruten la visita que nada, la vamos a pasar bien, les prometo que va a ser una fiesta. Muchísimas gracias, Walter, y bueno, saludos a todos los compañeros de la banda. 14 de agosto, nos vemos acá.